Trapa, mamá, ¿por qué me hiciste trampa? Jugaste con mi vida, ¿por qué me usaste así? Triste desengaño fue cuando yo te vi. Trampa, papá, ¿por qué me hiciste trampa? Solo para dar celos a ese que fue amor. Tengo el alma hecha pedazos, tú estás entre sus brazos, yo muero de dolor. Mala, hacer eso. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Amiga, tengo el corazón herido. El hombre que yo quiero se me va. Lo estoy perdiendo. Estoy sufriendo, llorando de impotencia. No puedo retenerlo. Amiga, mientras quede una esperanza, tú tienes que luchar por ese amor. Si él es el hombre de tu vida, no te des nunca por vencida, que vale todo si se lucha. Entrega todo, todo se lo di. Inventa un

tantos sueños dejamos partir. Ayer preguntaron por ti, de nuestro amor, de nuestros sueños, ¿qué pasó? Yo les tuve que decir que ya todo terminó. El amor se nos murió. Tiempo nos dijimos adiós y aún me preguntan por ti. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Amore, tanto tanto invece il male. Il mio mondo era un deserto di silenzio senza te. Quanto quanto ora mi costa non averti amato poco. Come forse niente mai saputo amare tu, tu che ora, ora mi insegni come non si ama più. Ti regalo gli occhi miei, forse niente. Quanto quanto ora mi costa non averti amato poco, come poco forse niente mai saputo amare tu, tu che ora, ora mi insegni. Ti regalo gli occhi miei, i capelli, la mia bocca, le mie mani, il mio respiro, la mia vita ti regalo. Poco forse niente, ti regalo gli occhi miei, i capelli, la mia bocca. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Tú tan alta, yo tan bajo, que alcanzarte así no puedo. Tú tan rica, yo tan pobre, rico solo en sentimiento. Todo un mundo nos separa por dos distintos senderos, pero el amor es más fuerte

demasiado herida, ya casi parezco un gorrión sin alas, como si yo fuera menos que la nada, como una gaviota que perdió su playa. Demasiado herida para estar con y no querer ver que mis caricias te molestan. Quererte a ti es querer ganar el cielo por amor, es haber perdido el miedo al dolor, es luchar contra contra nadie. me comprendieras, si me conocieras, qué feliz serías. Si me comprendieras, si me conocieras, jamás llorarías. Ya que estando lejos, tú no eres ajena, porque vas conmigo. Tus fieles reflejos alivian mis penas, la noche es testigo. Si me comprendieras, si me conocieras, jamás dudarías. Y mis condiciones serían las razones que tú aceptarías. Si me comprendieras tan siquiera un poco, todo cambiaría, porque así verías que por ti estoy loco. Porque vas conmigo. Tus fieles reflejos alivian mis penas, la noche es testigo. Si me comprendieras, si me conocieras, jamás dudarías. Mis condiciones serían las razones que tú aceptarías. Si me comprendieras tan siquiera un poco, todo cambiaría, porque así vería que por ti estoy loco. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Sus ojos no me miran ni me dan mucha atención. Quisiera comprender por qué no intenta descubrir que tengo para darle mucho amor, mucha emoción, mucha emoción. Estoy sufriendo esta soledad, ella cerca de mis ojos y tan lejos de mi corazón. Estoy sufriendo esta soledad, ella cerca de mis ojos y tan lejos de mi corazón. Su amor es de tener, aunque me cueste a mí la vida, buscar el camino que me lleve hasta su vida. Yo tengo que fingir que soy su amigo y nada más. Yo quiero que descubra que la quiero de verdad. La quiero de verdad. Estoy sufriendo

mentira tan absurda. Yo que hago parte de la rutina de una de ellas, sé que la fuerza está con ellas. Como es fuerte la que yo conozco, su sabiduría no tiene precio. Satisface mi ego fingiéndose sumisa, pero en el fondo me hechiza. Cuando llego a casa por la noche, quiero una mujer muy mía. Pero yo ya no tengo derecho, porque un hijo quiere el pecho. El otro por su mano ya reclama, y el otro quiere cuentos en la cama. Cuatro hombres dependientes y carentes de tu fuerza, mujer. Mujer, mujer, del barro de cual fuiste tú creada, me vino inspiración para exaltarte a ti en esta canción. Fuerte, pero no llego a tus pies. Dicen que la mujer es sexo frágil. Mentira tan absurda. Yo que hago parte de la rutina de una de ellas, sé que la fuerza está con ellas. Como es fuerte la que yo conozco, su sabiduría no tiene precio. Satisface mi ego fingiéndose sumisa, pero en el fondo me hechiza. Cuando llego a casa por la noche, quiero una mujer muy mía. Pero yo ya no tengo derecho, porque un hijo quiere el pecho. El otro por su mano ya reclama, y el otro quiere cuentos en la cama. Cuatro hombres dependientes y carentes de tu fuerza, mujer. Mujer, mujer, del barro de cual fuiste tú creada, me vino inspiración para exaltarte a ti en esta canción. Jamás saqué un 10, soy fuerte, pero no llego a tus pies. Me vino inspiración para exaltarte a ti en esta canción. Linda, agua de linda, dulce e inocente, ahora que te abrazo pienso en otra. Linda, corazón de seda, linda, antes que suceda, antes de temerme dentro escucha. Linda, te voy a ser sincero, no estoy pensando en ti y no no quiero lastimarte, robarte tu primera vez pensando en otra. Linda, abrázame con fuerza y ayúdame a olvidarla. Sí, no quiero ver en ti la sombra de otra, las manos de otra, los besos de otra. Linda, beso de aire puro. Linda, quiero estar seguro antes que se junten nuestros cuerpos. Linda, haz de modo que sienta que el amanecer sorprenda mi silencio sobre ti. Tener ella que hoy no tengas tú, hoy que no sé lo que soy, si soy un sueño o mar de dudas que quiere amarte. Linda, beso de aire puro. Linda, quiero estar seguro antes que se junten nuestros cuerpos. Linda, haz de modo que te sienta que el amanecer sorprenda mi silencio sobre ti. Linda, beso de aire puro. Quiero estar seguro antes que se junten nuestros cuerpos. Linda, haz de modo que te sienta que el amanecer. ¿Nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. No me dejes, no, tienes que olvidar. Vuelve, por favor, no te acuerdas más de lo que pasó, lo que hice yo y me hiciste tú. Eso que más da, olvidar también la desilusión que llegó tal vez y borró tu amor. No me dejes, no. No me dejes, no, no me dejes, no. Yo te cubriré con oro y coral, con plata y rubí, velas de la mar. Yo te llevaré conmigo a un país donde todo es luz, besos y canción. Si conmigo estás, la arena serás, yo seré tu rey. Si estás junto a mí, no me dejes, no, no me dejes, no, no me dejes, no. No me dejes, no, te convenceré con el corazón, tal vez sin razón. Te recordaré cuando te besé y te vi temblar por primera vez y te explicaré que la muerte está siempre tras de mí cuando tú te vas. No me dejes, no, no me dejes, no, no me dejes, no. No sé si quizás te podré extrañar, que me importe así y no pueda más. Muchos años ya vivo junto a ti y este inmenso amor cada día es más. Y te oí decir que te quieres ir y sentí un puñal dentro de mi ser. No me dejes, no, no me dejes, no, no me dejes, no. No me dejes, no, no quiero llorar, no puedo ni hablar. Yo me esconderé y te miraré, bailar y reír y feliz seré. Si tú eres feliz, solo quiero ser como un perro fiel, sombra de tu amor, eco de tu voz. No me dejes, no, no me dejes, no, no me dejes, no. Yo la quería más que a mi vida, más que a mi madre, ay, la amaba yo. Y su cariño era mi dicha, mi único goce era su amor. Una mañana de frío invierno, entre mis brazos, ay, se me murió. Y desde entonces voy por el mundo con el recuerdo de aquel amor. ¿Dónde estás, corazón? No oigo tu palpitar. Es tan grande el dolor que no puedo llorar. Yo quisiera llorar y no tengo más llanto. La quería yo tanto y se fue para nunca volver. Yo la quería con toda el alma, como se quiere ahí solo una vez. Pero el destino, cruel y sangriento, quiso dejarme sin su querer. Solo la muerte arrancar podía aquel idilio ahí de tierno amor. Y una mañana de frío invierno, entre mis brazos se me murió. ¿Dónde estás, corazón? No oigo tu palpitar. Es tan grande el dolor que no puedo llorar. Yo quisiera llorar y no tengo más llanto. La quería yo tanto y se fue para nunca volver, para nunca volver, para nunca más volver. Esta tarde, qué tarde, la vida nos espera a los dos. De noche tu cuerpo y mi cuerpo, la mágica sorpresa de amor. Luego la brisa del mar en la cara, mientras la luna nos parece más clara. Toda una vida en un instante, nuestro eterno juego, medio amigos, medio amantes. Esta tarde, qué tarde, la vida nos espera a los dos. De noche tu cuerpo y mi cuerpo, mágica sorpresa de amor. Mira la luna que se refleja sobre nosotros cuando formamos pareja. Mira las olas que acarician la arena, dándonos una sincera y pura enhorabuena.

ha venido a mí. Una gran emoción sentí, porque fue, si todo pasó desde el día que nunca más volvió. Tú quizás no te acuerdes de mí, pero hoy en mi mente estás. No te olvidaré, aunque hoy enamorado de otra esté y te llevaré aquí en un rinconcito de mi corazón. En mi vida sí es habrá un minuto para ti. No te olvidaré, porque tú mi gran recuerdo serás. Recuerdo será.